Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Acá estamos, fuera, rompiendo cerrojos, cada día, una vez, cada vez. Acá estamos, queremos que nos escuchen, que escuchen voces diversas, diversas historias múltiples, y que las nuestras se confundan con las tuyas. Acá estamos, emitiendo sonidos al aire, sonidos diversos. Acá estamos, siendo lo que elegimos ser. Acá estamos, rompiendo las buenas costumbres y perturbando la moral pública. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Hace ruido tu radio? Muy buenas tardes, comenzamos con el Sin Closet de hoy. En el programa anterior te propusimos y te contamos un poco sobre otras imágenes, otras historias. Hoy queremos seguir trayéndote estas formas, estas otras formas de ser, de sentir y pensar que no se reducen a lo esperable, que son diversas. Y para esto seguimos charlando con Adrián Melo. Como te contamos, Adrián nació en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Es doctor de Ciencias Sociales y licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador y profesor de esta universidad. Escribió y fue compilador de varios libros, uno de ellos El amor de los muchachos, homosexualidad y literatura, que fue el libro que nos permitió poder ampliar nuestra mirada y nuestros pensamientos acerca del cine y las historias de lesbianas, gays, trans, intersex, bisexuales, travestis y transexuales. Y el cine nos sigue atravesando con interrogantes. Nos mueve nuestros deseos y nuestras inquietudes. Porque hablar de otros amores, de otras historias, nos propone cuestionarnos lo que ya conocemos y también lo que nos venden. Estas preguntas y estas dudas que nos surgieron las compartimos con Adrián, porque otra de las cosas que aparecen en las historias tiene que ver con sus finales. Porque los finales de estas otras historias, de las historias no heterosexuales, casi nunca terminan bien. Se cruza a lo trágico, como si en estos finales no fuera posible o no se pudiera pensar un final feliz. Final feliz, digamos, no, en algún punto no hay para nadie, pero sí, es cierto que, bueno, que las historias de amor, ¿no?, clásicas, ¿no?, heterosexuales, bueno, tienen, ¿no?, un final melodramático o tienen un final feliz, ¿no?, digamos, pero la recurrencia siempre fue para tanto la literatura homosexual, tanto masculina como femenina en este caso, o para mí para el cine, ¿no?, para las imágenes que nos devolvió el cine sobre los amores gays o lésbicos, tuvo que ver con la tragedia, ¿no? Quizás tuvo que ver con esa imposibilidad, por un lado, de la sociedad, de poder ver un final feliz, ¿no?, para, digamos, o la idea de una vida feliz entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Tiene que ver con prejuicios respecto de eso. Y también muchas veces de cómo ciertos directores, ¿no?, ciertos escritores que eran gays, se consideraban a sí mismos, ¿no? Digamos, cuando la sociedad, digamos, te insulta, ¿no?, uno también, bueno, muchas veces uno devuelve la misma imagen a la sociedad, ¿no?, la imagen del insultado. Y también, bueno, esa imposibilidad de poder vivir, ¿no?, amores homosexuales de otra forma que no sea de manera clandestina, oculta, ¿no? Creo que, bueno, que esa recurrencia en la tragedia, tanto en la literatura como el cine, está relacionada, bueno, con una sociedad, ¿no?, que no, o con diferentes sociedades que se veían imposibilitadas de ver finales felices o una vida feliz, mejor dicho, entre personas que amaban a personas del mismo sexo, ¿no? Y para terminar nuestra charla, le preguntábamos a Adrián si podemos hablar de un cine queer o de una mirada desde la disidencia sexual del cine. digamos, el cine queer, ¿no? Digamos, abarca muchísimas cuestiones, ¿no? Abarca, bueno, cuestiones que aparentemente no aparecerían como representando, ¿no? Personajes homosexuales, gays o lesbianos, pero que sí tienen, como que tengan una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad camp, ¿no? Se le llama. O, bueno, una cierta recurrencia a mostrar torsos masculinos, ¿no? Por más que no se trate de una película sobre gays, o, bueno, o también, ¿no? O mostrar pechos femeninos, ¿no? O ciertas posturas femeninas, por más que no se trate de una película de monos lesbianas, ¿no? Hay una especie de guiño al espectador muchas veces que es considerado dentro de lo queer. Por otro lado, bueno, lo queer también tiene que ver con esto de reapropiarse del insulto para transformarlo en otra cosa, ¿no? Para transformarlo en un motivo de orgullo. Esto, bueno, de poder apropiarse, ¿no? De otras imágenes que quizás aparentemente no estaban dirigidas a un público, bueno, que podemos llamar dentro de la disidencia sexual, pero apropiarse de esas imágenes y transformarlas en propias es muy interesante, ¿no? Porque además es también en algún punto la mezcla entre los dos mundos, ¿no? Y donde todo aparecería, ¿no? Bajo ese campo, digamos, de la normalidad, ¿no? Entre comillas. Si nos parecía muy interesante parar un momentito aquí en esta idea que tiene Adrián de expropiarles las imágenes a un cine, a unas imágenes, a una música, a una literatura que no están dirigidas a disidencias sexuales, a otros cuerpos, y sin embargo uno las puede apropiarlas, se puede reapropiar de ellas y convertir nuestras propias subjetividades como queramos, como se nos dé la gana. Loana nos contaba cuando estuvo acá en el piso compartiendo este rato de radio con nosotras justamente eso, cómo iba a ver las películas de Lolita Torres, de divas famosas de Hollywood, y ella imaginaba y construía su subjetividad y se identificaba y quería ser esas mujeres. Obviamente esas imágenes no eran para nosotras, pero uno se las puede expropiar. Y como adelantábamos, nos vamos a encontrar con Adrián Melo y con este cine, con estas otras imágenes y esta mirada otra que queremos empezar a construir, y lo vamos a hacer el próximo 12 de junio. Estás invitado, estás invitada a la próxima jornada del ciclo de cine Les, Bi, Gay, Trans, Sin Closet, el viernes 12 de junio a las 20 horas, esta vez con temática gay. Va a ser en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, como fue la jornada anterior, el 29 de mayo, con entrada libre y gratuita. Y te queremos aclarar también, por si ayer leíste el diario y fuiste al cine esperando participar de otra jornada de Cine Sin Closet, que en realidad lo que sucedió fue un error por parte del diario Río Negro, que nos incluyó en la programación de este fin de semana, pero te decimos que efectivamente la próxima jornada va a ser el 12 de junio, tal como estaba prevista. Bruja, no hace falta escoba, solo un sueño. Devuélvele a la vida tu deseo. Bruja, no empeñes el amor por espejuelos. Bruja, tu vuelo fue llamado solo fuego. Aunque el corazón costara la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente, sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. Bruja, no puedes renunciar a la memoria. Somos todas tú en esa hoguera, va, en esa hoguera. Da, da, da, da, da, da, da, da. luna. Eres mujer que mira hacia la luna. Bruja, eres mujer que siempre se transformaba. Bruja, eres mujer que crea un nuevo mundo. Bruja, tu vuelo fue llamado solo fuego. Costara la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. Puedes renunciar a la memoria, va. Bruja, somos todos tú en esa hoguera, va. En esa hoguera. Escuchábamos el tema Brujas, que lo cantaba Adriana Contreras, cantautora mexicana, en Sin Closet. En este segundo bloque del programa de hoy, queremos seguir hablándote sobre cine, pero también sobre lo que pasa con otras historias, con estas otras historias que empiezan a salir del closet. Por eso estamos hoy con compañeras y compañeros de la universidad que pertenecen a la Comisión por la Diversidad Sexual de la universidad. Y ellos están llevando a cabo una actividad ahí en la Facultad de Humanidades y queríamos, bueno, conversar con ellos y que nos cuenten, ¿no? ¿Cuándo y cómo, por qué surge esta comisión? Buenas tardes, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo creo que el surgimiento de la comisión fue una cuestión bastante particular y creo que cada uno tiene una historia de los que la integran para contar cómo fue su intervención en esta construcción, ¿no? Fuimos charlando con un grupo de compañeros y bueno, resultó que otros compañeros tenían la misma inquietud y fuimos haciendo una cadena de inquietudes y bueno, y nos contactamos con compañeros como de ciencias, de trabajo social, de humanidades y bueno, y nos propusimos hacer, digamos, una actividad por la diversidad sexual, que nos parecía un tema muy poco pensado, digamos, en la universidad, y algo a tratar que tiene que ver con todo esto de esconder de todas las orientaciones sexuales que se encuentran en nuestros propios compañeros y las vivencias que tienen que tener ellos en todos los espacios de su vida, y cómo, por ejemplo, el estudiar es uno de ellos, y que nosotros la idea era justamente hacer un espacio para poder pensar todo esto, para poder pensar y para poder debatirlo a la vez, ¿no? Porque, digamos, se da como sentado en todos los lugares, en todas las instituciones, generalmente más que nada en lo que es la escuela, en este caso la universidad, ¿no? Que todos los compañeros o compañeras somos heterosexuales, ¿sí? Entonces nunca se replantea o nunca se da para pensar qué pasa si el otro elige otra cosa y por qué no puede elegir otra cosa, ¿no? Entonces, como decía Helio, por ejemplo, en mi caso particular fue justamente esta cuestión, y ver otra clase de sexualidades, como sería, por ejemplo, las travestis, ¿sí? ¿Y por qué no están en la universidad? ¿Por qué nunca se replantea el tema de por qué habemos generalmente, ¿sí?, solamente heterosexuales? Y entonces nos empezamos a preguntar y vemos que hay un montón de compañeras y compañeros que no justamente eligen esto. Y entonces empezar a charlar sobre estas cuestiones y empezar a plantearlo más ampliamente para que todas podamos integrarnos, digamos, en esto y podamos sacar otro tipo de conclusiones, ¿se entiende? Y poder cuestionarnos desde otros lugares también. Más en el caso nuestro, que estamos estudiando un profesorado y luego vamos a reproducir eso en la escuela y no lo queremos, ¿sí? Entonces justamente por eso nos planteamos esto y la idea que se nos ocurrió fue, bueno, partir de un cine debate, ¿por qué no? Mirar una película, mirar y después poder, digamos, invitar a más compañeros y compañeras y poder debatir esta cuestión. E incluso salieron cosas muy lindas. Sí, sí, sí. Estás escuchando la voz de Alejandra y recién también estábamos conversando con Elio. Antes de seguir contándote de qué se trata esta actividad que están llevando adelante, la comisión, esta comisión que contaban, Elio, vos tenés tu propia historia también, ¿no? De cómo empezaste a preocuparte o cómo se empezaron a acercar con otros compañeros para armar la comisión. Sí, sí. Tiene que ver con justamente con lo que hablaba recién de las vivencias. Nos encontramos en nuestros lugares de trabajo. Yo particularmente trabajo en el bar de la universidad y surgen ya en la estructura del lenguaje, como hablábamos el otro día, una forma de insultar al otro desde la orientación sexual que tiene. Entonces a nosotros nos entró a preocupar esto, ¿no? Che, qué puto que sos. O sea, que no hizo nada de puto, o sea, hizo una forreada, que es una cosa distinta. Entonces, es esto de empezar a decir, a ver, ya tenemos tan naturalizado esto de insultar al otro por la orientación sexual, que lo encontramos en todos los espacios. Entonces, así se lo hemos y hemos dado la discusión a muchos compañeros y hoy por hoy te lo reconocen y da mucho gusto ver que cuando otro lo dice, ellos saltan a decirle pará. Así que bueno, hay varios compañeros también. La comisión está formada por integrantes de distintas agrupaciones. Y bueno, y fusionamos todo y decidimos hagamos este cine porque nos parecía una cosa realmente importante. Y bueno, tenemos muchas historias para contar dentro de lo que nos ha pasado en la universidad respecto de esta opresión que está tan naturalizada y que parece llegar a insultar a los demás. Y bueno, yo creo que viene de la mano de esto de decir por qué no hay compañeras travestis en la universidad. Yo estuve una vez también en un ciclo de cine y unas compañeras travestis ellas contaban que habían querido empezar una carrera, ¿no? Y no habían podido porque se sentían realmente miradas, se habían sentido que habían sufrido burlas. Entonces, son cosas realmente muy serias para pensar, ¿no es cierto? En la sociedad parece que ya está todo dicho y no es así. Ahora hace poco he escuchado lo de los códigos contravencionales, o sea, esta gente por tener una orientación sexual no podía ni vivir, porque vivís prácticamente en la cárcel. No sé, viste, es una cosa como, para mí, preocupante. Es preocupante. ¿Y qué pasó, Elio y Alejandra? ¿Qué les pasó cuando ustedes decidieron conformarse como grupo y plantear esta actividad de cine debate y empezaron a difundirla? ¿Qué pasó? ¿Qué repercusiones hubo? ¿Qué pasó con eso? Bueno, en particular, o sea, lo primero que hicimos fue empezar a debatir qué afiches hacíamos que llamen la atención. Y bueno, y un caso particular que hubo fue que, bueno, pegamos en el baño de varones dos dibujos de dos hombres, como lo de la señal de tránsito, de la mano. Y bueno, ahí le pusimos Comisión por la Diversidad Sexual, por un ciclo de cine, para repensar, para problematizar. Y no duró ni siquiera 5 minutos que cuando volvimos a pasar ya no estaba, lo habían arrancado. Entonces esto da a entender, no sé, una especie de miedo a lo distinto, al otro. Sí, totalmente. Además, igual a mí me gustaría contar, ¿no?, cómo me encuentro yo en la universidad, porque como soy también estudiante universitaria, y en el pasillo de Humanidades, que uno siempre se encuentra con diferentes carteles, diferentes actividades, y cómo esto también resaltaba un montón y se diferenciaba, ¿no? Y creo que llamó la atención toda esta semana muchísimo, porque eran, te cuento, eran triángulos rosados, con eso, ¿no? Con las figuras de dos hombres, con esta figura de tránsito, o de dos mujeres, o de mujeres y varones también, claro. Como, y este llamado a esta actividad. Como que también fue muy llamativo dentro del mismo pasillo y repercutió bastante, hasta a mí personalmente, que me encuentro con esta actividad y ahí voy el miércoles. Cuéntenos un poquito, entonces. Claro, también queríamos contar, digamos, la cuestión de que como somos muchas y muchos, en el momento de ponernos de acuerdo, sí, aparte, digamos, qué orientación le íbamos a dar a este ciclo de cine que nos proponíamos debatir. Entonces, una cuestión que nos pareció, digamos, aparte, era darle una perspectiva de clase, ¿sí?, al cine que nosotras íbamos a dar. O sea, dentro de las películas que elegimos, tratamos de que refleje, aparte, una cuestión de clase, ¿sí? Para nosotros no es lo mismo, digamos, que sea cualquier película, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que queríamos decir es que, además, nosotros vemos desde este sistema capitalista, ¿sí?, lo que se reprime, sobre todo en la escuela, o en realidad lo que se quiere, es la heteronormatividad, ¿sí?, de justamente de los géneros y de los sexos, ¿sí?, la correspondencia con lo que te corresponde cuando naces, digamos, ¿sí? Y por otro lado, aparte, obviamente, el Estado y la Iglesia, y la escuela fundamentalmente, justamente, ¿sí?, como una institución del Estado. Entonces, justamente, nosotros creemos que esta lucha que nosotros estamos dando en este momento es una lucha para nosotras y nosotros, va enmarcada en una lucha que es mucho más grande, ¿sí?, que es una cuestión, justamente, una lucha de clases, ¿sí? Entonces, esta lucha, como tantas otras, va ligada a esa lucha, y con una lucha que sea de todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ese sentido nos pareció muy importante, aparte. Por eso la película que elegimos, digamos, y cómo se refleja justamente esa cuestión en la película, ¿no? Entonces, justamente, esta opresión de género que nosotros sentimos es la que queremos enmarcar en ese sentido, ¿sí? Sí. Te contamos un poquito, el miércoles se pasó la película Stonewall, porque ya la actividad empezó la semana anterior, pero continúa esta actividad. Cuéntenos un poquito, ¿continúa el miércoles que viene? Sí, es el miércoles 10 a las 8 de la noche en el pasillo, más bien enfrente del bar. Y vamos a estar pasando una película que se llama Posdata Te Quiero, y son tres cortos. Y cada corto tiene en particular una problemática que tratar, como son los derechos civiles, como es el tema de la discriminación, no solo de heteros hacia la gente que es homosexual, sino dentro de toda la gama de homosexuales entre ellos. O sea, una cosa... Y por último, el tema de ser padres en una familia, digamos, entre compañeros del mismo sexo, y, o sea, una familia homosexual, digamos, con dos padres o dos madres, y bueno, como esto no influye realmente en la cuestión de tener un hijo. Y hasta el miércoles 10 y después sigue. El miércoles 17, sí. Y ahí termina. Sí, a las 20 horas en el bar. En el bar. Bueno, los invitamos a todos, y también volvemos a reiterar la invitación también al ciclo de cine Sin Closet. Así que varias invitaciones de ciclos, y es súper importante que participes, que te acerques al Museo Nacional de Bellas Artes el próximo viernes 12 de junio, pero antes, el miércoles 10 de junio, en la universidad, en el pasillo de Humanidades, al frente del barcito, también a las 20 horas. Si la palabra intolerancia, por ejemplo, intolerancia religiosa, se usa para dar cuenta de tremendos crímenes y embestidas contra los derechos humanos, su antónimo, tolerancia, se convierte en virtud, implica una tregua. Pero el universo sigue dividido. De un lado quedan los virtuosos que toleran, y del otro quedan los pobres tolerados. La cuestión es, ¿quién puede vivir o quién quiere vivir siempre en un estado de tregua? Tolerar en su etimología y en su uso significa soportar, permitir lo que no se considera ni bueno ni justo. La tolerancia comparte con la intolerancia el mismo origen, porque en ambas está la idea de que una de las partes tiene la verdad. Pero tolerancia aparece ahora mucho mejor vestida, políticamente correcta, civilizada. Cuando toleramos una práctica, una creencia o un tipo de comportamiento, damos paso a algo que consideramos indeseable, falso, o por lo menos inferior. Nuestra tolerancia expresa la convicción de que, a pesar de su inconveniencia, el objeto de tolerancia debe ser dejado en paz. Cuando tolero, me convierto en la regla que separa lo correcto de lo inaceptable. Tolerar no es lo mismo que comprender o respetar. Dos palabras que ponen a unos y a otras en un mismo plano, a pesar de las diferencias. En comprender está implícito el esfuerzo por entrar en el modo de pensar y de actuar de la persona a la que se considera, potencialmente, con la misma capacidad y dignidad. Respetar también implica distinguir un elemento de igualdad en la diversidad. Se suele pedir tolerancia para la diversidad sexual. Pero como dice el chileno Humberto Maturana, se trata de una negación a largo plazo. Y nos vamos hasta aquí, Sin Closet, noticias que existen fuera del armario. Muchísimas gracias a Alejandro y a Helio. Y bueno, a la comisión, esta nueva comisión por la diversidad de la Universidad del Comahue. Y por supuesto, cuando quieran venir para seguir charlando, para seguir difundiendo las actividades, Sin Closet está a su disposición. Estábamos charlando recién cuando escuchábamos el micro de Tolerancia, y Elio, vos me contabas cómo se llama este ciclo de cine, que está muy bueno el nombre para contarle. El ciclo se llama Ni Closet ni Iván, o sea, desde ya creo que son cosas, creo que sobreentendidas, pero bueno, que Sin Closet, por esto de decir, a ver, soy quien soy y soy así y no tengo por qué ser de otra manera, y que no tiene que ver con la normalidad ni con la anormalidad, y bueno, y lo del diván, de que siempre se trató la cuestión de las diversidades sexuales como una enfermedad mental, entonces... hablamos de ninguna de estas dos cosas. Claro, justamente como una desviación de lo normal, ¿no? Claro. Así que bueno, queremos invitar justamente a participar del ciclo, ¿sí? Entonces, el miércoles a las 20 en el Barcito, en la Facultad de Humanidades, nos invitamos. Chicos, muchísimas gracias. Hasta el sábado que viene, entonces. Sin Closet, noticias que existen fuera del armario.